El BMX local tenía un nuevo petit torneo, se daba inicio el tercero del año, que lleva por nombre Petit Torneo DAR, en un poco el agradecimiento de la ARB a lo que ha sido el importante apoyo de la Dirección de Actividades Recreativas y Deportivas, la DAR, en el inicio del BMX en La Rioja. Entonces, un poco para festejar en este mes aniversario el cumpleaños de la DAR, la ARB le ha dado este nombre al tercer Petit Torneo del año. Petit Torneo que en la categoría mayor iniciaba ganando esta primera fecha Lucas Bustos, Titi Carrión se ubicaba en el segundo puesto, Fabricio Maturano en el tercero, Cristian de la Colina, que se subía a la AA Pro, se ubicaba en la cuarta ubicación, y Edison Paz, un santiagueño que vino a visitarnos, que vino a competir con los chicos de La Rioja, se ubicaba en el quinto puesto. Es fría tarde, realmente una tarde de temperatura baja en el Polideportivo Menem, con un poco de viento, que hacía un poco la participación de los pilotos no se daba en el número que estamos acostumbrados, ¿no?, en el Polideportivo Carlos Menem, pero buena cantidad allí de pilotos en la A Pro, donde Lautaro Cardevila ganaba la fecha, Jonathan Fuentes fue segundo, Lucas Díaz, que fue el ganador de la final, se ubicaba en el tercer puesto de la fecha, Gonzalo Bachicha Bazán era el cuarto, Efraín Romero el quinto, José Salazar en el sexto puesto y Fernando Pizarro, uno que vuelve al BMX, se ubicaba en la séptima posición. Interesantes competencias en todas las categorías de novicios, en la categoría expertos también, en las categorías escuelitas, donde allí el BMX estaba presente el fin de semana. Lo decíamos, visita santiagueña, allí el piloto de Asabi, Edison Paz, llegaba a La Rioja para medirse con los pilotos allí riojanos, pero no tenía una buena tarde el santiagueño en la pista del Poli Menem, debido a que se ubicaba quinto en lo que fue la categoría mayor. Hay que decir de que tendremos todos que aportar, desde los pilotos, desde los padres, también desde la comisión, para un poco ajustar el horario de inicio de competencias, porque se ha dilatado el inicio de lo que fueron las pruebas allí, como también lo que ya las competencias, llevando el festival del BMX hasta una hora avanzada de la tarde, donde sufrimos frío, sufrimos porque me incluyo, tuve que soportar la fresca tarde-noche allí en el Poli Menem, y también los pilotos y el público presente allí en la tribuna. Pero seguramente se van a ajustar esos detalles y en la próxima fecha, que es el sábado que viene, donde se va a dar la segunda fecha del Petit Torneo DAR, vamos a vivirlo seguro de la mejor manera. Entonces, para finalizar, vamos a ir a darle paso a las voces de los protagonistas de esta primera fecha del tercer Petit Torneo del año. Entonces le pido al operador que me separe con dos o tres tandas comerciales y escuchamos a los que más saben de BMX, a los pilotos que dialogan con la deportiva.